FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 12 de junio de 1974 habla por última vez Juan Domingo Perón en Plaza de Mayo. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Huellas del presente. Del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. El programa de hoy, Canto Maestro, tiene una importancia fundamental. Estamos junto a las centrales sindicales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, en el Congreso, para impedir que se sancione la ley base. Una ley base que vulnerará derechos, conquistas históricas, que atenta contra artículos de la Constitución y convenios internacionales. Una ley de bases donde la educación, la salud van a ser privilegios, donde se destruyen derechos laborales, donde la soberanía del país está en riesgo, donde las empresas emblemáticas del Estado van a ser privatizadas. Por eso el Canto Maestro de hoy es un programa con voces, con las voces que nos van a ir diciendo, alertando lo que significa la ley de bases en el plano educativo, en el plano laboral, en el plano de la salud, en el plano de nuestra jubilación. La jubilación docente va a ser destruida en el plano también de los medios públicos. 6 meses de este gobierno con más de 100% de inflación, con 120.000 puestos de trabajo menos, con el 53% de la capacidad operativa de nuestras fábricas, con un panorama desolador. Por eso estamos en el Congreso, junto a las y los trabajadores, los movimientos sociales de derechos humanos, universitarios que cumplen un paro. Todo está en juego en el día de hoy. Por supuesto que cuando dice uno todo, es entre comillas, porque la historia del pueblo argentino se sabe que todo no dura para siempre. Lo vivimos en la dictadura cívico-militar, lo vivimos en los 90, lo vivimos en el 2001, lo vivimos en el gobierno de Macri y por supuesto lo estamos padeciendo hoy, pero con una historia muy rica, una historia que tiene el movimiento obrero, el movimiento popular. Tiempos difíciles, pero tiempos donde estamos de pie, resistiendo, luchando. Esperamos que las y los legisladores elegidos por el pueblo de sus provincias cumplan con el mandato de defender la soberanía, los recursos naturales, la educación y la salud pública, los derechos humanos, el respeto a las instituciones. Desde el Congreso, Canto Maestro, el programa de Cetera, de pie defendiendo nuestros derechos. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Palmito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para el jueves pasado partieron Lita Boitano y Roberto Tito Cossa. Lita Boitano, que presidía Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que la dictadura genocida secuestró a su hija y su hijo, y a Roberto Tito Cossa, dramaturgo, referente de nuestra cultura, con obras que están en la memoria colectiva de nuestra patria: La Nona, Tute Cabrero, El Viejo Criado y esa pequeña e inmensa obra de teatro abierto Gris de Ausencia. Lita Boitano, una madre que no se cansó de buscar a sus hijos, y Roberto Tito Cossa, que no se cansó de escribir con el alma. Este programa está dedicado a ellos. Al principio escuchábamos en Huellas del Presente, a 50 años del último discurso que dio el presidente de la Nación, el teniente general Juan Domingo Perón, desde el balcón de la Casa Rosada. Un discurso que quedará por siempre en la historia de nuestra patria. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un eso sí, mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve? Yeah. memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Elber Mario Hugo Oriaponte, Graciela María Busaniche de la Torre, Nilda Susana Salomone Zárate Guevara, Víctor Hugo Kane Romano, Dominga Álvarez Sarmiento Escurta, Alberto Bello Ferraguti y Patricia Teresa Flynn Celaya, docentes víctimas del terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Canto Maestro recuerda a Elber Mario Hugo Oriaponte, Graciela María Busaniche de la Torre, Nilda Susana Salomone Zárate Guevara, Víctor Hugo Kane Romano, Dominga Álvarez Sarmiento Escurta, Alberto Bello Ferraguti y Patricia Teresa Flynn Celaya, docentes víctimas del terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Lo aprendí después yo todo, junto a mis hijos que ya no están, pero aprendí la lucha al lado de las maestras y de los maestros. Así que es un orgullo enorme haber recibido, no yo sola, sino justamente representando a un organismo como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y luchando junto a CETERA, a toda la lucha de los maestros, por los profesorados, por todo, y por los 30.000 detenidos desaparecidos. En nombre de ellos seguimos la lucha junto con ustedes. Escuchábamos a la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano, en el acto que la CETERA la distinguió con maestros, maestras de vida. Canto Maestro, el programa de CETERA. La trova rosarina, Los Días por Vivir, de Fabián Gallardo, quien participa junto a Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Rubén Goldín, Jorge van der Mole, Adriana Bonicio. Los Días por Vivir, de Fabián Gallardo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Es difícil ver la realidad cuando las penas nos hacen mal. Confundimos el dolor con la poesía y la calle nos lastima al caminar. Buscas pedacitos de aquel cielo y no encontras más que tu ventana. Ya la luna se dibuja un sol de enero, ya no hay tiempo para llorar. ¿A dónde vas? Te canta el corazón. Los días que vendrán, que quedan por vivir. Si el dolor te tira para atrás, te puedes levantar, puedes vivir. Hola, soy Dora Barrancos. Me conmueve particularmente convocarles para que el día 12 seamos una multitud enorme, compacta, frente al Congreso de la Nación, para decir terminantemente no a la ley de bases que destruirá nuestras vidas. Una madrugada en el balcón se acompaña sin pedir perdón. Las ventanas van llamando a la mañana y se viene el rojo de este sol. Un poco de luces y un papel ayudan a verte sin la piel. Yo te canto para siempre, para que cantemos juntos esta vez. ¿Dónde vas? Te canta el corazón. Los días que vendrán, que quedan por vivir. Si el dolor te tira para atrás, te puedes levantar, puedes vivir. Soy Victoria Montenegro, legisladora porteña y militante por los derechos humanos. Y este 12 de junio marchamos todos a la plaza a defender la Argentina, porque el presidente Javier Milei pretende rematar la Argentina en el Congreso, llevar adelante leyes que nos hacen retroceder décadas y que ponen en riesgo desde la soberanía nacional hasta todos los derechos que supimos conquistar. Por eso es fundamental que este miércoles nos encontremos en la plaza defendiendo la patria. Lo decimos y lo seguiremos diciendo siempre, ¿no? La patria no se vende, y en defensa de nuestra patria vamos a estar este 12 de junio. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Gracias. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tenemos el gusto de hablar con Héctor Recalde, abogado laboralista de larga trayectoria en asuntos y en temas sindicales, laborales, gran defensor de las y los trabajadores y sus derechos. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por atender Canto Maestro, el programa de Cetera. Te agradezco mucho, te saludo, te mando un abrazo y a todos los compañeros y compañeras de Cetera. Viejos luchadores ustedes también, ¿eh? Viejos luchadores, es así. Recordábamos en el Congreso el otro día, en una de las tantas marchas, todas las jornadas que vos conocés. Sí, por supuesto. Desde la desaparición de más de 600 docentes detenidos desaparecidos, la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, la Escuela Pública Itinerante, la Marcha Federal Educativa. Uno pensaba que no iba a volver a vivir etapas así en la Argentina, pero bueno, estamos viviendo una etapa muy difícil. Y básicamente mi pregunta es qué implica la ley de bases y por qué tenemos que ir el 12 al Congreso. Yo hablaría solamente del aspecto laboral de la ley de bases. Yo digo, en broma, solamente mi abuela decía que podía hablar de cualquier cosa. De aspecto laboral, sí, por lo demás lo dejo para otros especialistas de esos temas. Pero te cuento. Yo, por aquella parábola de Cristo, que cuando había un perro con sarna, que toda la gente que pasaba lo miraba con aprensión, Cristo reivindicó los dientes blancos del perro. Yo traté de buscar a esta propuesta del gobierno de la reforma laboral los dientes blancos, pero no se los encontré. O sea que no hay nada que pueda hacer a favor de los trabajadores. Incluso algo que pareciera que sí, que es penar el despido discriminatorio, tampoco lo es. Pues al principio dije, bueno, esto está bien, no, pero tampoco, porque le impide al trabajador despedido por una discriminación, sea política, sindical, lo que sexo, lo que vos te parezca, pedir la reincorporación. Todo es un manejo económico. Le pagan una indemnización, pero no le permiten la reincorporación. O sea que ni eso. Después todas las cosas que hacen, por ejemplo, hay un principio universal de derecho, no voy a dar una clase, ojo, que dice no hay obligación sin sanción. ¿Esto qué significa? El Código Penal no dice no debes matar. Dice si hay un homicidio, cabe una pena de 8 a 25 años. Acá le eliminan las multas al empresario que no registró o registró mal al trabajador o a la trabajadora. O sea, es un piedra libre para tener trabajadores en negro. El periodo de prueba. Actualmente, el periodo de prueba consiste en darle un hándicap al empleador para que tenga esos 3 meses para ver si el trabajador o la trabajadora se adecúan a las necesidades de la empresa. Si no, puede despedir sin pagar indemnización por despido. Bueno, acá se eleva a 6 meses, 8 meses y hasta 1 año, de acuerdo a los trabajadores que tengan. O sea que se reducen en alguna medida las indemnizaciones por despido, porque no computan todo lo que tendrían que computar. O sea, no hay nada bueno. Todo es negativo y además señalo, pues mi obligación, y lo digo, pues es que yo, mi especialidad es el derecho laboral, pero en el 2005, como ya sabía que iba a ser diputado nacional, dije, bueno, tengo que tratar de hacer un posgrado en derecho constitucional. Hice un posgrado en derecho constitucional. O sea que siempre tengo esta desviación de analizar las normas inferiores, las normas de parlamento, a la luz de la Constitución Nacional. La mayoría son inconstitucionales, porque en la reforma del 94, a pesar de mi ley, que dice que eso de la justicia social no existe, puede sacarla a uno para darle a otro. La justicia social es un principio constitucional que está incorporado en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. O sea que hay que dar una también, con respecto a la institucionalidad, mi ley ignora estas cosas. Como también, hablando de mi ley, nunca lo escuché hablar de los derechos humanos. Entonces, estas son obligaciones que uno tiene para analizar e informar el contexto en que se está dando las cosas, más allá de otras consideraciones que en todos casos después abundamos en detalle. Si yo te tuviera que decir para que las maestras, los maestros, los trabajadores y las trabajadoras de la educación entiendan en un párrafo, en una síntesis de 20, 30 segundos, lo que vos quieras, lo que significa esto, la ley de bases para las y los trabajadores. Es una pérdida total de derechos básicos. Por supuesto, no todo, no derogan toda la legislación laboral, pero sacan cosas que son estructurales para el derecho al trabajo. Es decir, esto incluso cuando habla de los colaboradores, un trabajador no colabora con la empresa, labura. Claro. Entonces, incluso puede contratar a otros 5 colaboradores. Esto es una paparruchada para justificar la desprotección, signo contrario a lo que manda la Constitución Nacional. ¿Por qué no se le ocurre hablar de la participación en las ganancias que tienen de hecho los trabajadores por la Constitución Nacional? ¿Por qué no se le ocurre analizar? Yo soy reformista, ¿por qué no reducimos la jornada de trabajo, que está regulada por una ley casi centenaria de 1929? Esas son las reformas laborales que uno quisiera hacer. Héctor Recalde, muchas gracias, como siempre, te mando un abrazo. Muchas gracias, un abrazo solidario, y solidario con todas nuestras compañeras y compañeros que están sufriendo, porque esto me parece una expresión de cariño y afecto, porque la verdad, el dolor existe. Muchas gracias, Héctor, como siempre, abrazo. Chao, querido, gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. El último McDonald's cerró una tardecita. Tiraron el payaso al fondo de un desván, mientras el empleado del mes se santiguaba. Y un pibe lo miraba morfando un choripán. Se acabó la pobreza de un día para el otro. Caducó la licencia de un sol made in Taiwán. Llegaron organitos a moler nuevos tangos. Y los novios se amaban adentro del zaguán. Soñar no cuesta nada, y yo sueño con esto, encontrar el repuesto para lo que anda mal. Sueño con milagritos chiquitos de entre casa. Sueño que lo que pasa, pase y no vuelva más. Sueño que suena un tiro pa'l lado de la justicia, que el viento hace caricias y el sol vuelve a brillar. Sueño con una vida que sí vale la pena, y sueño que las penas se dejen de apenar. Las calles se poblaron de tranquilos tranvías. Renació la costumbre de salir a pasear. Asumió un presidente que nunca nos mentía. Y se puso de moda decirnos la verdad. Se abrieron las ventanas como flores de barrio. Un compositor, un autor enorme, Juan Carlos Muñiz. Qué letra. Soñar no cuesta nada. Asombro, dice Polín, miraba la fiesta nacional. Soñar no cuesta nada, y yo sueño con esto, encontrar el repuesto para lo que anda mal. Sueño con milagritos chiquitos de entre casa. Sueño que lo que pasa, pase y no vuelva más. Sueño que suena un tiro pa'l lado de la justicia, que el viento hace caricias y el sol vuelve a brillar. Sueño con una vida que sí vale la pena, y sueño que las penas se dejen de apenar. Sueño con una vida que sí vale la pena, y sueño que las penas se dejen de apenar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar a la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso. ¿Por qué marchamos? Marchamos todos al Congreso de la Nación. La Cetera ha declarado jornada nacional de protesta en todo el país para movilizar a Buenos Aires. Hay provincias donde también va a haber actos y movilizaciones rechazando la ley Bases, que supone un verdadero atropello a la soberanía nacional, una afectación a las empresas del Estado, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, de muchas empresas estatales que son parte de nuestro patrimonio nacional, una privatización y entrega de los recursos naturales, del petróleo, el gas, el litio, el agua, cada uno de los bienes comunes que son parte del patrimonio nacional y nos pertenecen a las y los argentinos. También una afectación sobre todo lo que tiene que ver con el empleo público y su regulación. Es un intento de destruir el Estado. El Estado como creador de servicios para todos los sectores lo ha hecho con los despidos que se han llevado adelante hasta ahora y con el último cierre del Ministerio de Mujeres, del INTI, cada uno de los organismos del Estado que significan servicios para los y las argentinas, especialmente para los más débiles. Porque, como Lula siempre dice, al Estado lo necesitan los más pobres, los ricos no necesitan Estado. Los sectores populares son los que necesitan del Estado. Y lo vemos muy claramente ahora con esto de la entrega de comida para los comedores comunitarios y para los comedores escolares. También marchamos en defensa de nuestro régimen jubilatorio, la defensa de la jubilación estatal y de reparto para todos y para todas. Por todo eso, jornada nacional de protesta y desde las 9 frente al Congreso de la Nación. Defender nuestra soberanía, nuestros derechos. Palabras de la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, y el por qué marchamos hoy al Congreso. Palabras maestras. Palabras maestras. Si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Ernesto Che Guevara. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. La ley Bases, que hoy se discute en el Senado, pretende desde el Poder Ejecutivo, entre otros temas, el desfinanciamiento de la salud pública, generando así una salud para ricos y otra para pobres. Nos lo cuenta la doctora Lilian Capone, subsecretaria de Salud Laboral de la CTA. Lo que podemos decir nosotros como trabajadores organizados es que, en primer lugar, que el tema de la salud no es una cuestión solamente de quién tiene dinero para acceder a ella. Nosotros desde la CTA toda la vida hemos trabajado por la igualdad de oportunidades y precisamente la ley de bases lo que plantea es una estructura sanitaria para ricos y una estructura sanitaria para pobres. Es el desfinanciamiento de los hospitales públicos, de las salas, de las obras sociales de los trabajadores y generar enriquecimiento en aquellos espacios sanitarios privados. Debemos reconocer que en nuestro país, por la Constitución, La salud es pública con diferentes gestiones. Es muy parecida a lo educativo. ¿Qué es lo que ocurrió y se acrecentó en la pandemia? Los únicos que siempre dan respuesta, como lo han dado en la pandemia y como lo están dando ahora, es precisamente las obras sociales y los espacios públicos. Todo lo que tenga que ver con lo privado es concentración de dinero, y cuando la salud se pone como objeto de cambio, realmente ocurre que no hay accesibilidad a la salud. La salud es un derecho social, no un objeto de mercado. La doctora Lilian Capone, subsecretaria de Salud Laboral de la CTA, y las implicancias de la ley bases con respecto a la salud pública, una salud para los sectores ricos y otra para los pobres. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Mauricio Marcelli nació en el barrio de Villa Pueyrredón, en la ciudad de Buenos Aires, el 12 de junio de 1941. Violinista, compositor, arreglador, director de orquesta y docente. A los 6 años comienza sus estudios de música. Mi viejo era muy aficionado a música, siendo un hombre de trabajo nada más. Es una especie de tradición que viene de tal vez de siglos. Entonces, bueno, a los 6 años me puso un violincito en las manos, que él había traído de Italia en su mano. Junto con el tango, se desempeñó en diferentes orquestas. En la Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, la Sinfónica Nacional y en la Orquesta Estable del Teatro Colón. También fue integrante de diversos grupos de música de cámara, como la Orquesta de La Plata, la del Teatro Colón y el Quinteto de Cuerdas Ensamble del Plata. Su gran maestro fue José Martín Llorca, que era un integrante de la Orquesta Estable del Teatro Colón, un músico completísimo. Su primer tema editado, Concierto Vuelo, que es un tema que grabé con el tango en 1976, donde estaba Luz, un gran amigo de bandoneón, por supuesto mi parte como arreglador y director y solista también. A finales de los 50, a principios de los 60, ingresa en la orquesta de Enrique Mario Franchini. Para mí tocar el cielo con las manos, porque era, como podría decir, como una especie de ídolo del instrumento. En 1968 ingresó la orquesta de Osvaldo Pugliese. No quisiera equivocarme, agosto, septiembre del 68. Y la orquesta de Osvaldo Pugliese, como en aquel tiempo se fueron todos los que formaron el sexteto tango, estuvo 3 meses ensayando. Hasta que no encontró el sonido, no aceptó ningún trabajo. Por ejemplo, particularmente a los bandoneones los volvió locos porque quería, claro, venía Mederos y Vinelli, un poquito más adelante Mussolini, más Arturo Perón que venía de antes, pero quería el sonido de la orquesta de Osvaldo. El ritmo quería ese sonido. Hasta que no lo consiguió, no salió a trabajar. Permaneció 6 años, haciendo además alguno de los arreglos. Que hemos tenido la suerte de escribir alguna cosa para la orquesta, siempre estaba la última palabra. La última palabra la tenía él. Tuvo su paso por las agrupaciones de Argentino Galván, Alfredo Gobi. Era muy dulce, muy porteño y muy afinado. Además, Gobi sabía de tango un rato largo. Largo, largo, largo. Porque además Gobi tocaba muy bien el piano. Y Aníbal Troilo. Yo estuve todo el año 61, tenía 19 años antes de hacer el servicio militar. Todo el año 61 que estuvimos en Maragú. Todo ese año grabé lo que se grabó en 61, lo grabé con él. Y después en 64, 65, 66, 67, 68, siempre me llamaba porque el gordo siempre agregaba cuerdas. Realizó giras por toda América, inclusive acompañando a Julio Boca en los Estados Unidos y al ballet argentino. Acompañó en París a El Arranque en una gira que fue invitado junto a Raúl Garelo, Néstor Marconi y Julio Pane. De sus composiciones destacamos Puerto Nuevo. Thank you. sensorial. Diciembre en Buenos Aires. Nació en el barrio de Villa Pueyrredón, en la ciudad de Buenos Aires, el 12 de junio de 1941, Mauricio Marcelli. Programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos con Natalia Palma, presidenta del Colegio de Psicólogos de Rosario, Santa Fe. Finalizó un encuentro en Cetera. ¿De qué trató este encuentro? En principio me presento, como decía el compañero, soy Natalia Palma, presidenta del Colegio de Psicólogos. Vengo en representación de la Red en Salud Mental Comunitaria Santa Fe. El Consejo Consultivo Honorario aloja 27 organizaciones de la sociedad civil a nivel federal. Desde el año 2014 viene sesionando como un órgano creado por la Ley de Salud Mental 26.657. Es un órgano muy importante, el Consejo Consultivo, donde se dan recomendaciones y sugerencias para el armado de las políticas públicas a nivel nacional. En estos momentos estamos sesionando en la Cetera, ya que el Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, no están garantizando las condiciones para que pudiéramos sesionar en el Ministerio de Salud, como generalmente sucede, ya que la CONISMA, que es la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones, no estaría funcionando en este momento, en este contexto, con este gobierno. Así que bueno, para seguir generando legitimidad y lazos de solidaridad entre instituciones, organizaciones, sindicatos, nos parece muy importante el alojo que nos está dando la Cetera, ya que forma parte en el entramado social, político, comunitario, de una institución sumamente necesaria que también genera políticas públicas y es parte de un Estado. Siendo que, bueno, sabemos que este gobierno quiere deslegitimar todas las cuestiones vinculadas a lo que son las instituciones que generan condiciones para los trabajadores, para las niñas, niños, adolescentes, estudiantes, usuarios de salud mental en este caso. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen sobre estos 6 meses de gestión y cómo impactan en las problemáticas de salud mental? En diciembre nos desayunamos muy amargamente con un DNU y un paquete de ley bases, con una serie muy grande de intentos de modificatoria a todo lo que tiene que ver con derechos conquistados, derechos de los trabajadores, con derechos en relación a una ley de educación, una ley de salud mental. En relación a la ley de salud mental, se produce de parte de este gobierno una embestida muy fuerte en querer modificar 8 artículos de la misma que implican el trabajo de los usuarios en la comunidad, en la intersectorialidad, en la interdisciplina, condiciones necesarias para que cualquier persona que esté transitando situaciones complejas en su salud mental pueda estar transitando su recuperación enlazado a la comunidad. Nadie está exento de atravesar situaciones de salud mental y más que nada en este contexto tan complejo donde la pérdida de las fuentes laborales impacta directamente en la salud de la población. Natalia Palma, presidenta del Colegio de Psicólogos de Rosario Santa Fe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Imagínate un candombe donde toque todo el mundo, en donde no importa el nombre del que arrime su tambor. Un médico gramillero, un ministro replicando, un escribano escobero y con el chico un senador. En relación al sistema jubilatorio, la ley bases implicaría. Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de CETERA. Primero, la destrucción del sistema previsional público, solidario y de reparto. El desfinanciamiento de todas las cajas provinciales. Y como consecuencia de estas dos situaciones, la eliminación de todos los regímenes especiales, entre ellos el régimen jubilatorio docente nacional. Imagina la invasión de música al parlamento. Imagina que de música todos pidieran aumento. Imagínatelo a Lennon imaginándose que no existen las fronteras. Imagínatelo Che. Imagínate la música en el poder. Imagínatelo mijo, imagínatelo bien. Imagínate lo mismo, imagínate lo bien. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar un fragmento de la charla que mantuvimos con Roberto Tito Cossa, ese inmenso dramaturgo de Argentina. Escuchemos un fragmento del diálogo que mantuvo con nuestra compañera Silvia Fernández. Gris de ausencia, otra de sus obras, usted cuenta el desarraigo que padece un italiano que vivió en la Argentina y que después regresó a Italia y sufrió de esa manera una especie de doble exilio. Bueno, le pedimos que nos cuente esa experiencia de obra, de resistencia, que fue Teatro Abierto, al que usted también mencionaba recién. Hablaba del Teatro Abierto, pero es largo y a mí me entusiasma, así que párenme, porque primero el contexto histórico, porque ustedes tienen muchos oyentes que de esa época no la vivieron, ya a esta altura varias generaciones que no vivieron como adultos esa etapa. El Teatro Abierto se empieza a pergeñar más o menos sobre fines del 80, si estaba plena dictadura. Pero es cierto que ya empezaba como a notarse o a advertirse la derrota. No más que la derrota, yo diría que iban a dejar el poder, que ya estaban negociando, es decir, alguna salida, por supuesto, totalmente amañada, con tinte democrático. De todas maneras, había una persecución, había mucha censura, y pasó que estábamos muy irritados con el tema, lo que si bien podíamos estrenar, yo había estrenado La Nona, ya estaba por estrenar otra obra, y algunos los autores que siempre nos juntábamos un poco a, como en las catacumbas, un poco a intercambiar información, no solo política primero, después teatral, cultural, y de pronto nos enteramos que nuestras obras se habían eliminado del Conservatorio de Arte Dramático, donde se forman los jóvenes actores que después serán los que encararán el oficio en el futuro. Y entonces eso, y otras, estábamos prohibidos en los teatros oficiales, estábamos prohibidos en todos los canales porque eran oficiales. En fin, era una situación realmente de aislamiento, más las ganas de decir algo. Vivir con una mordaza no se puede. Ya empezaban algunas expresiones críticas, por ejemplo, bueno, ya había conciertos de rock, ya habían salido revistas de humor, que más o menos sugerían hasta donde podían gritar, aunque sea en voz baja. Y de ahí surgió la idea, que fue de Osvaldo Dragún, un colega fallecido, de salir, dice, como no hay autores argentinos, salgamos todos juntos. Y salimos un ciclo de 21 obras de 3 por día, para que se repitiera durante 8 semanas. Primero lo que pasó fue la adhesión de los directores, después de los actores, y lo que fue fenomenal fue la adhesión del público. Desde los ensayos generales, ya estaba lleno del teatro, un teatro que tenía unas 300 localidades. Y así fueron todas las funciones y terminaban en ovaciones. Nos dimos cuenta que habíamos provocado un hecho político con el teatro y con buen teatro, pero aparte ahí había algo más. Y la prueba es que a la semana nos destruyen el teatro con un atentado. Y eso todavía potenció mucho más la leyenda del Teatro Abierto, porque pasamos al Teatro Tabariz en plena calle Corrientes, ya con 600 localidades, y el fervor era el mismo, el entusiasmo era el mismo, y ahí, aparte de una reacción de solidaridad del mundo cultural, 110 pintores nos donaron cuadros para recuperar las pérdidas, 19 teatros nos ofrecieron seguir, después se creó Danza Abierta, Poesía Abierta, es decir, realmente fue una verdadera resistencia cultural. Eso fue Teatro Abierto. El recuerdo de ese movimiento de resistencia que fue Teatro Abierto en el año 1981 del dramaturgo Roberto Tito Cossa, quien nos contaba sobre el impulsor de Teatro Abierto, Osvaldo Dragún, que este 14 de junio, este viernes, se cumplen 25 años de su partida. Algunas de sus obras, Los de la Mesa 10, Arriba Corazón, y su obra estrenada en Teatro Abierto, Mi Obelisco y Yo. Así nos contaba Roberto Tito Cossa del impulsor de Teatro Abierto, Osvaldo Dragún. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los de malditos, la historia. Los se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Juan José Valle. El general Juan José Valle nace en Buenos Aires el 15 de marzo de 1904. En su carrera militar se desempeña en importantes funciones, entre otras, como director general de ingenieros y luego director general de fabricaciones militares. Al ser derrocado el gobierno de Perón, mantiene sus convicciones. Es por esta razón que la mal llamada Revolución Libertadora lo pone preso en septiembre de 1955 en un barco. Luego, en enero del 56, le impone arresto domiciliario en una casa quinta de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. A principios de marzo de ese año, se fuga, pasando a la clandestinidad. Funda junto al general Raúl Tanco, el teniente coronel Oscar Cogorno y algunos militantes el Movimiento de Recuperación Nacional, con el objetivo de levantarse en armas y derrocar al gobierno de Aramburu. La sublevación se produce el 9 de junio de 1956, pero es derrotada por el gobierno usurpador. Luego de los fusilamientos, donde son asesinados amigos y compañeros, el general Juan José Valle decide presentarse el 12 de junio para asumir su responsabilidad. Ese mismo día, el 12 de junio de 1956, es fusilado por orden del general Aramburu. Canto Maestro recuerda al general Juan José Valle. Su alto grado de lealtad con la causa nacional y popular es ejemplo de dignidad y militancia. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Y luego de la historia de este maldito, lealtad, coraje, dignidad del general Juan José Valle y su fusilamiento durante el gobierno que derrocó al general Perón. Vamos a las palabras del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. ¿Por qué marchamos? La CTA convoca junto con las otras centrales sindicales, los movimientos sociales y otras organizaciones populares a estar frente al Congreso exigiendo la no sanción de la ley Bases. Los senadores, las senadoras, tienen que priorizar el mandato de su pueblo. No podemos consentir la entrega de nuestra soberanía a través del régimen de inversiones que pretende entregar a cambio de nada nuestras riquezas naturales. No podemos aceptar que Argentina se convierta en un paraíso fiscal. Blanqueo de capitales que permite que narcos, tratantes de personas, traficantes de armas vengan a lavar dinero. No podemos consentir una reforma laboral que nos quita hasta el derecho más elemental, que es el derecho a no ser despedido sin causa o por actividad sindical. Y por último, tenemos que ser absolutamente conscientes de que si se legaliza el fraude laboral, vamos a retroceder como nunca lo hicimos en nuestro país. Por todos estos motivos, nos movilizamos frente al Congreso de la Nación. Eran las palabras del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky, y el por qué marchamos hoy al Congreso. La patria no se vende, la patria se defiende. Esto fue Canto Maestro, emisión 862. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.